sí. Sí. Sí. Todo, ¿verdad? Sí. Por aquí nomás. A medida que vaya hablando, todo. ¿El teléfono? Sí, bueno. Todo. Sí, el teléfono más que nada. Muy bien. Ya estaríamos. Sí. Por ahí la idea arranco yo. Traigo todo para acá. Bien. Bueno, la idea es explicar muy sintéticamente qué nos trajo estar sentados, en principio, estos cuatro juntos representando a cinco instituciones, digamos. Están puestas en una de estas diapositivas que ven ahí. Está Facultad de Ingeniería, yo estoy en representación, Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Sarlingo, Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Lucía Lizazo, Cannabis Activa, Emilio Hurtado, y nos faltaría alguien que nos queda un poco lejos, que es CAMEDA a nivel nacional, la otra asociación civil, la otra ONG, que sería estar representada por Ana María García Nicora, formalmente en el proyecto. Creo que cada cual desde sus ámbitos ha venido de alguna manera abordando la problemática de lo que está haciendo el consumo de derivados canábicos a nivel nacional. Cada cual con su visión, desde su área disciplinar, hemos aportado en mayor o menor medida en lo que pudimos, articulando con asociaciones, sin articular. La cuestión es que llegó un momento, ya el año pasado, al final del año pasado, con ley, ¿sí? Tenemos una ley nacional que data de marzo del año pasado, donde creímos, por eso nos juntamos, que ameritaba de intentar poner sobre la mesa algunos discursos en conjunto, algunas voces en conjunto, ¿sí? Sobre todo atendiendo a la génesis, y esto es muy de mi visión, ahí después paso la voz a ver qué le parece al resto, pero de mi visión es una agenda impuesta por la sociedad, no es una agenda impuesta desde la academia. Este tema, esta problemática se gesta desde la gente, se organizan y se generan organizaciones sociales, y ellos son los que pujan por obtener marcos legales, por dejar de hacer lo que están haciendo sin un marco, en la oscuridad, pujan desde lugares, desde el gobierno, en las gestiones, en las unidades académicas, en todos los estamentos, en todos los que pudieron golpear puertas, estuvieron presentes, desde su activismo, desde su militancia y su convencimiento, desde que era necesario regular todo lo que estaba sucediendo. Desde ese sentido, por ahí un poco desde mi experiencia, empiezo a articular con lo que es CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, un montón de seminarios a nivel nacional, pero vinculado sobre todo a lo que fue netamente difusión del tema, poner sobre la mesa lo que estaba sucediendo y qué de todo eso que estaba sucediendo tenía un soporte científico. Esa fue como mi función al principio. Entonces se generaban seminarios muy masivos, mucha gente con muchas demandas desde lo que tenía que ver con la salud, con la patología. Y desde mi visión, en un momento ya con ley faltaba la siguiente instancia. Digamos, bueno, ya está el tema, se conoce que es legítimo, está sobre determinado estamento donde se tiene que discutir, ahora hay que traerlo dentro de las universidades. Y eso fue como de alguna manera el desafío, el puntapié inicial frente a esta gran problemática de generar un proyecto conjunto, atendiendo algunos puntos críticos, que es ahí información muchas veces que está sesgada, muy subjetiva, dependiendo de dónde hablemos, de dónde sale la información, se puede interpretar una cosa o interpretar otra. Las otras cuestiones eran que hay necesidades insatisfechas desde el punto de vista de la salud, hay necesidades insatisfechas desde el lado desde la formación de los profesionales, y eso está linkeado directamente con los objetivos del proyecto. Hay una falta de puesta en escena de una comunicación legítima y eficiente entre paciente y médico, de una manera, cómo se aborda esto que trae la gente, así como lo trajo dentro de las academias. Entiendo que también lo está llevando adentro de los consultorios médicos, de los centros de salud y demás. Entonces, bueno, nosotros la idea del proyecto, por ahí están listados los objetivos en pantalla, pero por un lado es sistematizar la información que hoy hay a nivel local, y veremos cuánta proyección o cuánto acceso podemos tener a información que, digamos, que esté un poco más lejano a nuestra ciudad, pero sistematizar eso que existe. Hacer un abordaje desde vinculando a la generación de espacios de acceso a la información para toda la gente, que nosotros podamos generar espacios donde se discuta el tema, poniendo toda la información objetiva que está sobre las mesas que se requieran, generar espacios de formación y capacitación también para profesionales de la salud y para profesionales en general. Y quizás me estoy olvidando alguno, pero está dicho en todo lo otro. Por ahí, desde ese lado, es que están los referentes acá sentados, ¿no? Marcelo, de la pata antropológica, del abordaje esta de la relación médico-paciente, y ahora le voy a dar la voz a él. Está Lucía, del vínculo directo con profesionales de la salud, ella es una y conoce más la problemática de todo esto que yo dije, ¿sí?, en carne propia. Y ahí va a estar, creo yo, centrado en las labores fuertes de capacitación y generación de espacio de formación profesional. Y tenemos toda la realidad puesta sobre la mesa de que conoce lo que está pasando y a quienes debemos la temática, que es a través de las asociaciones, y está Emilio Hurtado ahí. Así que yo, no hay mucho más para decir, el resto queda a disposición para cualquier pregunta. Me gustaría que hagan algún abordaje de su línea rápidamente, no sé si Marcelo... Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a escucharnos. La síntesis de Gastón en realidad me da varias puntas para poder retomar los núcleos centrales de lo que queremos trabajar. En principio hay un fenómeno que él caracterizó muy adecuadamente, que es, por un lado, o sea, una gran cantidad de acciones fragmentadas en diferentes niveles, así gente que demandaba más que nada una contención desde el padecimiento que estaba sufriendo, es decir, personas con diferentes enfermedades que desde el ámbito de la medicina biomédica no tenían respuesta, y entonces a lo largo de diversas acciones, de diversos encuentros, pudo articular un conjunto de acciones hasta producir un impacto en el plano legal y lograr que se sancione una ley en donde el uso medicinal del cannabis empiece a ser legal y no sea una cuestión que directamente ubica a la persona que lo usa en el plano de la delincuencia, ¿no? Es decir, ese ha sido un gran cambio que se dio, que Gastón ya ha mencionado. Por otro lado, también hay un conjunto de elementos que son mucho más antiguos en relación al uso medicinal del cannabis, que acá en Argentina, bueno, permanecieron durante mucho tiempo sin estudiarse o sin trabajarse, o que si ese uso medicinal se iba sistematizando de alguna manera, esa sistematización se hacía por fuera de los circuitos académicos. En realidad sabemos que el cannabis tiene un uso medicinal desde hace miles de años, muchísimas sociedades lo han usado, y en realidad muchos países, más o menos un número aproximado a 25, 26, 27, tienen el cannabis legalizado como medicina. En cambio, en Argentina ni siquiera teníamos la posibilidad de discutir eso seriamente, y un gran volumen de información científica resuelto en otras sociedades nos permanecía en un plano de desconocimiento importante. Entonces, un poco lo que intentamos hacer es rescatar toda esa información, tratar de alguna manera ordenarla en un sentido en que sea transmisible fácilmente, que no permanezca exclusivamente en un lenguaje científico, sino que pueda ser utilizada por personas que tienen una necesidad real, es decir, de hacer un uso medicinal del cannabis, y también de lograr hacer circular un tipo de conocimiento que también es útil para la academia, es decir, porque las fuentes del conocimiento social no son exclusivamente científicas, sino que hay prácticas sociales que aportan una gran cantidad de experiencias y prácticas que es interesantísimo conocer, y sobre todo cuando sirven para lograr que personas que están sufriendo, bueno, sufran menos, ¿no? Y hay otro plano que desde lo social nos resulta interesante, que es que también en los últimos tiempos hay muchos cambios en la formación de la gente que trabaja en la salud, en el sistema de salud y en áreas que están conectadas. Y entonces, desde ese lugar, este tipo de conocimientos sobre prácticas sociales que han emergido a la visibilidad social, bueno, es interesante su difusión, su divulgación, su comunicabilidad también. Entonces, desde ese lugar ahí hay mucha riqueza, y en realidad también el abordaje interdisciplinario a nosotros nos resulta novedoso, por lo menos en este tema, o sea, ya que vendría a ser una de las primeras experiencias en las cuales las tres facultades pueden confluir en un ámbito colaborativo, ¿no? Y en ese sentido también le quiero pasar la voz a Lucía, que ella, bueno, desde otro lugar tiene cosas interesantes para aportar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el área más o menos que vamos a hacer desde medicina es un poco repetir lo que ya dijeron Marcelo y Gastón, es la formación del personal de salud sobre el cannabis. Nosotros en la universidad, desde que yo estudiaba, solo el cannabis se abordaba desde el punto de vista de uso problemático, como droga de abuso y nunca en forma medicinal, o sea, cómo utilizarlo en forma medicinal. Esto es algo bastante nuevo. Entonces, realmente tenemos una falencia en la formación de pregrado y posgrado con respecto a esto. La idea es, bueno, ampliar el conocimiento, que el personal de salud esté formado sobre el uso de cannabis medicinal, que bueno, que hasta ahora no había ni cursos de formación y es muy difícil acceder a información seria sobre este tema. Entonces, bueno, la idea es hacer hincapié en eso, ya desde el pregrado, ya desde la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, incorporar información ya en esa área y personas que ya se recibieron y están formadas, ampliar un poco su conocimiento sobre el cannabis y separarlo un poco del uso problemático, que es el abordaje que se venía teniendo hasta ahora desde la medicina. Entonces sería como un nuevo abordaje del mismo que resulta útil para el tratamiento de muchas enfermedades, bien específicas, bien indicado. Eso es muy importante que lo sepan. Bueno, continuar Emilio. Bueno. Nosotros, como agrupación, si bien hace un año más o menos que estamos trabajando, hemos visto bastantes cambios desde lo social en cuanto a las consultas que llegan a la página. Si bien en un comienzo fueron consultas netamente relacionadas con pedir aceite o pedir flores o pedir algún derivado, específicamente ahora hemos notado que hubo un descenso de esta actividad específica. Y está más centrado por ahí en nuestra idea es que en realidad somos conscientes de que hay un mercado ilegal de aceite en la ciudad. Mucha gente dejó de consultarlo porque evidentemente lo consiguió por otro lado. Y bueno, parte de este proyecto es interesante porque tiene que ver con la concientización, ¿no? de los riesgos que hay alrededor de conseguir este derivado en el mercado ilegal y sin trazabilidad, por supuesto. Y bueno, con la invitación de Gastón a participar del proyecto, nos pareció más que interesante formar parte, sobre todo desde la concientización, ¿sí? de salir de ese mercado ilegal y encontrar respuestas diferentes, ¿no? Tratar de ver o empezar a luchar a ver de qué manera el Estado va a dar una respuesta a esta problemática. Así que bueno, estamos más que conformes con la invitación. Así que bueno, nosotros formaremos parte de como una entidad vinculante dentro del proyecto. La ley actual tiene un programa nacional al cual la gente se puede adherir y conseguir mediante este programa el aceite de sus derivados. La parte del programa por ahí se la dejo a Gastón, que tiene más conocimiento. No es así, pero... La ley lo contempla en algunos artículos, pero no está reglamentado esto que computás. Es lo que se está pujando ahora en lo que es el Consejo Consultivo Honorario, que depende del Ministerio de Salud y va a estar bajo la órbita del programa este de cannabis para uso científico y estudios clínicos. Pero bueno, la respuesta es no. La única forma de poder conseguir por parte de los pacientes algún producto bajo un marco legal sigue siendo el mismo que teníamos sin ley. ¿Sí? ANMAT ya permitía la importación del Charlotte Web, que es un aceite con bajísimo contenido de la especie psicoactiva, de THC, y eso sigue siendo igual. Inclusive me atrevo a decir que es un poquito más engorroso, porque en un momento no se pedía un currículum vitae a los médicos, y ahora sí. ¿Sí? Entonces el médico... y la única patología es epilepsia refractaria. Entonces eso sí sigue igual, digamos. Hay un marco legal, hay una ley instrumentada a la mitad, un consejo consultivo que tiene su primera reunión de marzo de este año, pero todavía seguimos en la misma situación. Y seguimos nosotros, no, sigue la gente que tiene que salir esto, ¿sí? a ver dónde consigue. Y coincido totalmente con Emilio, esto que bajaron la cantidad de consultas y el flujo de información que demanda la gente, porque hay un montón de... ha habido un incremento muy importante en el mercado negro. ¿sí? Hoy vemos por cualquier medio, cualquiera tenemos acceso a ver que cualquiera vende aceite de cannabis, cremas de cannabis, combinadas, ¿sí? Nada, se generó esta bola impresionante que de alguna manera necesita que alguien salga a informar, que alguien se haga cargo, como es siempre suele decir. El hecho de ser sí. Mercado ilegal, lo que se esté comercializando. Totalmente. ¿Sí? Los riesgos están en la forma de obtención de esos extractos. Podemos hablar desde contaminaciones cruzadas muy importantes, porque se obtienen en lugares no aptos y donde hay otras sustancias activas que pueden ser muy nocivas. Lo llevo a nivel federal, al norte hay algún extracto, yo suelo presentar en alguna diapositiva mía donde ha habido cocaína, floxetina, cafeína, el producto que se obtuvo eso en alguna cueva, ¿sí? Y por otro lado hay riesgos que son más cercanos, que no es necesario que salgan de un lugar vinculado al narcotráfico, si se quiere. Hay otros extractos que tienen que ver con el afán de que una planta no se muera, de alguien que va a obtener ese producto para venderlo, use agroquímicos, por decirte algo. Y todo lo que se extraiga de la planta incluye también lo que se usó para mantenerla viva, ¿sí? Entonces el agroquímico puede ser otra situación, o algo inclusive más cercano, y si no es agroquímicos, un hongo. Y ahí conoce más la gente que conoce del cultivo y la parte agronómica, pero el problema tal vez no sea el hongo que pueda llegar a curarse esa planta, sino la micotoxina que pueda llegar a quedar frente al uso en un paciente que está inmunodeprimido. Y ahí también reproduzco lo que escucho de los médicos, ¿no? Pero siempre hay riesgos, y hay muchos riesgos. Y en esta bola que se genera de que cada cual consigue su extracto, su aceite, me parece que hay que bajar información, hay que charlar mucho, discutir, buscar cuáles son las formas de reducir esos riesgos, porque mientras tanto sabemos que el Estado va en camino a una regulación, pero no está llegando. Entonces viene pasándose 2 o 3 años, al menos viene pasándose muchísimos años, miles seguramente, pero viene pasando los últimos 2 o 3 años con un volumen así importante desde que esto se puso en escena pública, y ahora ya está la cosa como la gente dijo, ya sabe dónde lo puede conseguir, se maneja, y los riesgos yo creo que van a ser cada vez, al menos el volumen de riesgo cada vez mayor. Volviendo a la ley, no contempla el autocultivo. Esta cuestión podría, digamos, mermar esto que estás mencionando, este tema del mercado ilegal. Bueno, es alguna de las líneas de discusión de algunas organizaciones. Lo contempla, pero no está reglamentado. Contempla el artículo 8, que es uno de los artículos que quedó sin reglamentar. El 8 la ley lo contempla exactamente, pero la reglamentación fue parcial, de la mitad o menos de los artículos. Pero sí, se podría hacer perfectamente. De hecho, digamos, no estaríamos innovando nada. Hay otros países que ya lo hicieron esto. Hay muchos países que implementaron reglamentaciones con la posibilidad de autocultivo regulado por el Estado. Sí. Bueno, gracias. Genial. Ah, me dijo, ¿por qué no llega? Que sobre papá.